Buenas noches, aquí comienza el Tutti Frutti, el magazine erótico, político, cómico, musical de Radio Topo, a las 10 en punto de la noche con nuestra puntualidad habitual. Buenas noches, José. Buenas noches, Luis. Llegas corriendo, como el correcaminos. Sí, sí. Chichi. Sí, sí. Bueno, hoy vamos ya con el tercer y creo que último capítulo de este especial en diferido. De Chris Spedding, uno de nuestros rockeros favoritos, dentro de los poco famosos, ¿verdad? De los que no han tenido demasiada suerte. De la serie B. De serie B o de segunda división, por lo menos en cuanto a éxito y prestigio, fama y estas cosas. Uh-huh. Y también tendremos por aquí algunas cosas de Led Zeppelin, que salieron el otro día y... No sabemos cómo. Y dijimos, vamos a traer aquí unas canciones que nos gustan mucho de Led Zeppelin. En mi caso, yo creo que no de las más conocidas. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos también a Led Zeppelin. Siempre son bienvenidos. Siempre es de agradecer escuchar a esta gente en un programa. No sé si decir que el grupo... más pinchado en toda la historia del Tutti Frutti, uh-huh, en los veintitantos años del programa. Eso es mucho decir, ¿eh? Eso es mucho decir. Y bueno, y alguna cosilla más tenemos por ahí, relacionada con Chris Spedding, ¿no? Sí, sí. Porque ya dijimos que este personaje, que lleva ya desde los años 60, haciendo, bueno, en varias facetas de la música, ha sacado discos a su nombre... Ha estado en grupos, ha tocado con muchísima gente, en discos y ha salido de giras por ahí. Uh-huh. Ha sido productor, manager, hombre para todo. Es un hombre para todo en esto de la música y sobre todo si anda la guitarra de por medio. Entonces hemos empezado con el Correcaminos, que igual dejamos de sintonía una temporada. Muy bien. Lo que pasa es que es un tema algo corto, ¿eh? Siempre nos pilla... Bueno, así, que tenemos que correr. Así espabilamos. Sí, porque si no... Nos dormimos en los laureles. Siempre recordaré la sintonía aquella de los Booker T que duraba 10 minutos como poco ahí. Sí, sí. Y daba tiempo ahí a contarnos todo. Ese sí que es un tema clásico de Tutti Frutti. Si algún día se hicieran los 30 temas esenciales del Tutti Frutti o algo así... Pues habría que ponerlo. Pues yo creo que ha sido la sintonía que más tiempo ha durado, con ventaja. Y bueno, pues en fin, yo tengo un recuerdo siempre de ese tema que me lo pongo de vez en cuando, porque la verdad es que es un temazo. Uh-huh. Melting Pot este. Versión maxi. Versión maxi, exactamente. Que no sé si hay versión corta. Yo creo que sí. Pero ahora no te sabría decir. No, sí, sí que era ahí, sí. Sí, sí. Ya, igual hasta salió en single y todo. Pues no creo recordar. En fin, ya igual investigamos por ahí. Lo puedo traer el próximo día. La corta. Bueno, como noticia, tenemos por aquí la feria del disco. De Zaragoza, la buena, un poco la de siempre, ¿no? La heredera de aquellas grandes ferias de en tiempos. Y que va a ser, nos ha pillado un poco el toro, porque nosotros estábamos ahorrando para allá para mayo o junio, que creo que fue el año pasado, igual me equivoco. El año pasado fue más tarde de lo habitual. Y van y nos la ponen el 11 y 12 de marzo. Uh-huh. O sea que vamos a tener que ahorrar más rápidamente. Vamos a tener que ajustar nuestros gastos. Sí, vamos a tener que ajustar los presupuestos muchísimo. Porque, bueno, en fin, ya yo en concreto cada vez voy comprando menos discos. Y poco pues me reservo para estas ocasiones, ¿no? Que son más especiales. Son sí, situaciones especiales en las que hay muchísimos discos de los que normalmente no ves por ahí. Y además los puedes tocar físicamente, ¿no? Porque en internet parece que sí que está todo, pero... Y comentarlos con la gente que por ahí aparece. Exacto. Mira qué disco he encontrado. Yo lo he visto antes. Y ahí estirando. A mí. Y bueno, en fin, a ver qué nos depara. A ver si nos surge alguna situación por ahí extraordinaria que nos impida acudir, como pasó el año pasado, que no recuerdo qué fue, pero bueno, alguna historia familiar de estas. El caso es que yo creo que el año pasado no estuve. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez. Pero vamos, somos de los fijos todos los años ahí. Ahí nos vamos juntando todos los frikis del vinilo y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de la gente de la música de los 60, de los 50, de los 40, en fin, de los 70, ya un poco de... Y de los 80 también. De los 80, incluso de los 90. Y alguno actual que hace cosas que no debería. Que no gustan. Vamos, que es algo multigeneracional. Muy bien. Y, bueno, la verdad es que a nosotros nos han invitado a poner Tenderete ahí, que algún año hemos estado. Pero aquí el compañero José se niega totalmente. Ya sabes lo primero que te he preguntado, ¿no? Sí. Pero bueno, no iremos a vender, pero iremos a comprar. Y ahí o a mirar. Y a mirar seguro. A juntarnos con el personal y ahí... Echarnos una risa, sí. Echarnos una risa, unas cervezas y mientras hablas de este y del otro. Uh-huh. Un grupo de... Sí. Bueno, lo que aquí hemos venido con unos vinilos, ¿eh? Sobre todo traemos discos de vinilo. Eso. Que debemos ser los últimos ya que vamos con los discos de vinilo por ahí. Somos, o sea, los últimos. Primero en directo y luego con discos de vinilo. Sí, sí, sí. Por cierto, hoy en uno de los periódicos locales, en el suplemento del domingo, yo casi no compro ahora diarios, he sido un lector de prensa toda la vida, tremendo. He pasado esa costumbre a la gente que ha vivido conmigo, incluso a mis hijos. Pero bueno, en fin, ahora no compro porque no tengo tiempo para leerla y además, pues, en fin. Pero algún domingo... Todos dicen bastante trolas o medio verdades, que no sé qué es peor. Sí, sí. Y al final dice, oye, toman un partidismo por según qué gente, pues, en fin, sí. Exagerado, ¿no? Claro, los amos son los que mandan. Y algunas cosas realmente vergonzosas de algún diario que creíamos que era un poco serio. Pero bueno, a veces lo compras. Y hoy salía un artículo en el suplemento del domingo de este diario y me ha gustado mucho. No sé por qué no lo he traído. Porque era entrañable, era de los nuestros. Era uno que contaba cuando adquirió su primer disco. Uh-huh. Fue en el año 82. Se compró un disco de Paul McCartney que acababa de salir en formato de cinta de cassette. Y fue el primer disco que compró y además lo compró con su dinero. Y eso lo especificaba ahí en el artículo y por eso tenía más valor. Claro, claro. Que quede claro que es con mi dinero, que no... En fin, aquí no estamos derrochando el patrimonio familiar, que era una familia muy numerosa. Y entonces, entre que era lo primero que se compraba y con su dinero y la edad que tenía y todo eso, bueno, pues que aquella cinta de cassette le dio mil vueltas para adelante, para atrás, oyéndola entera, por una cara, por otra. Se sabía de memoria todo el folletillo, que estaba así plegado en plan acordeón, ¿no? Claro, las cintas. Y se lo sabía todo. tenía desgastada la carátula de tanto mirarla. Uh-huh. Y bueno, era todo muy entrañable. Me recordaba a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y este debe ser de tu edad, uh-huh, creo yo, más uh-huh o menos. Sí. Que, en fin. Y luego decía, total que, claro, han pasado muchos años, entonces estaba el Reagan ahí y el Paul McCartney pues se metía un poco con él y con cómo estaba el mundo y tal, ¿no? Y ahora con esto del Trump, bueno, que ha hecho bueno al mismísimo Reagan, o sea, bueno, no, buenísimo. Sí, ya verás tú. Pues dice, oye, voy a volver a escuchar ese disco. Música para tiempos difíciles. Y empezó a rechirar por allí por casa, que decimos aquí en Aragón, ¿verdad? Esto de rechirar, que es una palabra muy... Sí, la verdad es que a veces me rechinan los dientes. Muy elocuente, ¿no? Y bueno, por supuesto no encontró la cinta de cassette, no sabe dónde para. Yo creo que la tendrá por algún sitio, ¿eh? Y, pues bueno, pues abre YouTube y pone Two Hot Wars de Paul McCartney, y bueno, pues por supuesto sale todo el disco en YouTube, se lo puede escuchar. Y se empieza a escuchar el disco. Cuando lleva un rato de la primera canción, pues pasa a la segunda. Cuando lleva un rato, pues pasa a la tercera. Es la que recuerda a gusto el disco, pero en 15 minutos lo he escuchado entero. Se ha escuchado el disco entero, ¿no? Y bueno, pues la reflexión era que que pues que había disfrutado muchísimo más ese disco en cinta de cassette, cuando solo tenía una cinta de cassette. Uh-huh. Y con aquel sistema tan rudimentario y que había que comprarlo, por supuesto, que no, pues que ahora pues poniéndolo en YouTube con todas las facilidades del mundo, gratis y todo, bueno, y esa era la reflexión suya. No, en fin, no quería decir que aquel tiempo fuera mejor ni peor ni que los chavales de ahora, los de antes, ni, pero en fin, más o menos haya dejado el asunto, ¿no? Bueno, es una reflexión que aquí hemos hecho. Se puede reflexionar mucho ahí de... Y nosotros ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Claro, que, ahora... que a veces la abundancia de lo que sea, pues hace disfrutar menos de las cosas, incluso no darles importancia, ¿no? Es que ahora hay muchos estímulos y aún no has terminado de asimilar uno y estás pasando al siguiente, claro. No, nos pasa a nosotros mismos. Sí, yo también lo hago. Pues de una manera u otra, pues adquieres un montón de discos, puedes escuchar en muchos sitios música y parece que nada la disfrutas tan intensamente como disfrutabas antes, por ejemplo, ese disco de Led Zeppelin que decías tú el otro día. Sí, la casita aquella. O cualquier cinta de cassette que comprabas en tiempo, que te podías comprar una cada noche y cuánto. Uh-huh. Y bueno, pues por supuesto le dabas toda la vuelta a una cara, otra y vuelta otra vez y venga. Uh-huh. Hasta que al final ya la cinta se descuajeringaba ya de tantas vueltas que había dado. Ay, pobres cintas. La de historias es que habrán sufrido cuando se salía ahí con el bolígrafo ahí. Sí, señor, corriendo otra de la cinta, pegándola con celo, lo que era la cinta. O con pegamento y medio. Y además ahí te comías un trozo de... Sí, te comías un pelín, pero bueno, ya, oye... Seguía que no estábamos para volverla a comprar. Y funcionaba, ¿eh? El caso que eso, cuando se ponía llegaba ahí y hacía ¡puff! O cuando chirriaba. Y sí, ese ruido era molestísimo. Y a veces oía casi más que la propia cinta. Y luego las cintas que grababas encima de otras y entonces eran como unas cuantas grabaciones superpuestas. Y ahí yo creo que se escuchaban psicofonías. Sí, salían auténticas. Chistes que habías grabado con los amigos cuando eras pequeño. ¿Eh? Sí, sí. O grababas directamente de la radio. Uy, eso sí que era un desastre, porque claro, había que estar muy atento a cuando terminaba de hablar el locutor y al justo que empezara la canción, nunca la pillabas o demasiado antes o después. Y al terminar, pues esa manía que tenían los locutores de ponerse a hablar antes de que terminara la canción. Uh-huh. Yo ya prometí entonces, digo, si algún día llego a hacer algún programa de radio, la canción se va a escuchar entera. Sí, sí, sí, sí. Y es una norma del Tutti Frutti. Y del Jazz Bass. Por cierto, los compañeros del Jazz Bass ya desde la puerta nos están diciendo que no nos enrollemos demasiado para que pongamos todo lo que hemos dicho que íbamos a poner, y a las 11 en punto empieza el jazz bass. Nos han hecho, no nos lo han dicho de palabra, pero nos han hecho así unos gestos con la mano. Hay un garrote por ahí, ¿eh? Intimidador. Venga, vamos con el primer tema de Chris Spedding. Venga. Hemos contado ya sus aventuras de los años 60, de los años 70, su época, digamos, de esplendor, a mitad de los 70, durante 4 o 5 años. Su faceta de guitarrista en discos de muy famosos. Y yo íbamos pues con la etapa ya, digamos, de declive, ok. Como de olvido ya de este hombre, que pues fue ya a partir de principios de los 80. Él seguía sacando discos por ahí, pero vamos, no, en fin, ya no salían en el aplauso ni nada, ¿eh? ni en el programa. Solo los muy enterados ya y un poco veteranos pues se hacían eco de estos discos que salían en sellos muy raros por ahí. Estos que tengo por aquí. Sí, pues, no, el Rack Records y... Se acabó. Son del sello francés New Rose. Y bueno, vamos a poner por aquí alguna cosa de estos discos. También se va viendo cómo va engordando el hombre, cómo va envejeciendo. Poco a poco, no como los Stones. Y aquí en este primero que tenemos, o sea, de los que tenemos el más viejo, pues aún está ahí aquí en plan galán, ¿eh? Delgadillo, con esas pintas de rockero gamberrete, de chupa de cuero que tanto gustaba a las mozas así un poco rockeras y gamberras. Y, y venga, vamos con algún tema de esta época en vinilo, ¿eh? Y estos son discos que, bueno, tienen su aquel, ¿no? Porque no han circulado mucho. ¿Cómo se llama este disco que tienes en Enemy Waiting. El enemigo está esperando. Y este no recuerdo dónde lo compré exactamente. Se me van olvidando. Este otro que tenemos por aquí es del Discusatis. Ah. Porque tiene la clásica pegatina de precio de Discusatis. Naranja. Que no hacía más que fastidiar las portadas. Eso con el mecherico. Sí, luego. Pero a veces, oye, estaban también pegadas ahí. Con... También pegadas. Y a veces cuando ponía un precio y luego encima otro, y luego otro. Y este lo empezó intentando vender por 1.500 pesetas, pero creo que no. 1.200 tampoco. 1.500. Allá. 100. Y ahí es donde lo compramos nosotros. Oye, y qué gusto. Entonces sí que la despegábamos pues, a gusto. Y dices, mira, me he ahorrado 1.400 pesetas. Esos son los grandes triunfos de nuestra vida, ¿eh? Sí. Los grandes éxitos. Haber comprado un disco que empezó estando a 2.000 o a lo que fuera y terminar comprándolo pues por 400, 500, 100, 200 pesetas. Sí, sí. Oye, y luego igual indagamos en este de la sección de 500 pesetas de Discusatis. Era tremenda, ¿eh? Había una que era 3 discos por 1.000. Y ahí siempre encontrabas... Ahora, había que rebuscar allí lo bien que nos lo pasábamos, ¿eh? Pero se veían cosas... Algunos de estos de los más flojetes de los Stones o del Dylan. El Emotional Rescue, por ejemplo. Ahí me lo pillé. Sí, ese no es un disco flojo. Hombre, si lo comparamos con otros... No. Y hablaremos, además. Es un disco con muy mala prensa. Desde el principio, y yo mismo hablaba mal de ese disco, porque claro, leías en cualquier comentarista de estos famosos, este disco no vale para nada, y yo pues por hacerme el enterado, este disco no vale para nada, y total que luego, cuando al final pues vas ya completando la discografía de los Stones, pues te comprabas cualquier disco que había de los Stones por ahí, venga. Este me falta, venga. Y digo, pero esto es un discazo. Y casi te diría yo que es uno de los 3 o 4 discos de los Stones que más he disfrutado. Jolín. No sé si es mejor o peor, pero si eso es una medida, pues ahí está. Lo para que hay que aceptar el sonido que tiene. Pues claro. no es lo que hacían en los años 60, ni... Uh-huh. Pero bueno... Hombre, aparte del sonido, también decían que si eran Descartes del Sound Girls, que eso sí que es un discazo... Sí, pero vaya Descartes, es que ya. Son los famosos Descartes de Bob Dylan, de Led Zeppelin. Sí, sí. Y de, no, sí, a mí el Sound Girls, que dice, vaya. A mí el Sound Girls, que creo que es el primer disco que me compré de los Stones, también es de mis favoritos. Y vamos, es un pedazo de disco y ya es del 78, ¿verdad? Que es cuando ya la gente dice, bueno, es, algunos dicen que ese es su último gran disco. Bueno, el Tattoo You también, ¿no? También, ya como mucho dicen el Tattoo You. O el Screaming Wheels. O... no, el Steel Wheels. No sé. Uy, el Steel Wheels tiene muy mala fama. No sé. En fin. El último, dicen que está muy bien. Bueno, el Voodoo Lance aquel sí que... Tenía dos o tres buenas. Era doble, ¿verdad? Y siempre dice, si hubiera sido un disco sencillo, pues seguramente hubiera sido un gran disco, ¿no? Pero no estaba mal. En fin, al final nos quedamos con todo lo de los Rolling, ¿eh? Sí, sí, como sí. Todo lo de Led Zeppelin y todo lo de Chris Spedin. Eso. Venga, vamos con este hombre ya. Venga, vamos con el Chris, que ya casi llevaremos la media hora. Pero perder las costumbres. Bueno, aquí hemos puesto el primer tema de Chris Spedin de hoy, de los años 80. ¿Y no el último? Y seguimos con otro disco ya de Chris Spedin del año 1990, ya con mucho menos tirón que... Aunque el anterior ya... con un reducto para muy rockeros. En la reserva rockera estaba. En el Ruta, pues sí que lo iban comentando estos discos. Siempre hablaban bien de él. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí ya más mayorcete. Y vamos a escuchar un tema cualquiera. Os volvemos a repetir que para los amantes de los buenos guitarristas rockeros, pues cualquier disco de Chris Spedin, de cualquier época, seguro que os va a gustar y os va a hacer disfrutar y pasar un buen rato. Uh-huh. O sea que lo recomendamos encarecidamente. Luego pondremos otro tema viendo su faceta de músico de acompañamiento o de sesión o como lo queréis llamar, músico de estudio. Este hombre ha salido en muchísimas grabaciones de mucha gente a lo largo de fijaros los años que lleva, ya 40 años o más que lleva dándole a la guitarra. Entonces luego pondremos un ejemplo de esta faceta suya como guitarrista para otros artistas. Ahora vamos con otro tema de uno de sus discos, como decimos ya, del año 1990. Ahora sí que lo vamos a poner. Cuenta algo, José. ¿Por? Porque hemos puesto otro tema que no era el que queríamos pinchar. Vaya joder. Pero va enseguida. Pues nada, simplemente os vamos a recordar que estáis escuchando el Tutti Frutti y que ahora que estamos lanzados a poner música va y no tiramos. Pero bueno, ahí está Luis con su firme pulso. Sí. ¿Te has puesto en su sitio? Ya está. Y eso que entre nuestro superpulso y la luz. Y lo bien que da la luz ahí para atinar. Sí. Pero ahora sí, ahora va este tema, como decimos, del año 1990, que parece que es reciente, comparado con todo lo que ponemos aquí. Y total que es de hace 27 años. Venga, vamos allá. Thank you. Más modernillo sonaba, ¿eh? Este tema era Portobelo, del LP Café Days, del año 1990. Días de café. Días de café, y era lo que estábamos comentando con José. Y por la parte de atrás se está echando aquí una birra, como Dios, ahí en la barra, ¿eh? O sea, se refiere a café como local, así como bar, ¿no? Digo yo. Sí, seguramente. La chupa es la misma que en los discos de los años 70, ¿eh? Sí, sí. Estaba poco la vestuario. Chupa de cuero. Bueno, vamos con... Oye, vamos, hoy... La cantamos. Hemos puesto dos canciones y otra que se nos medio ha colado. Y solo son las 11 menos 22 minutos. Madre. Y, oh, qué tíos. Y vamos con... Venga, ¿qué vamos a poner ahora, José? Un tema que aparece en nuestro Chris Spedding por ahí tocando la guitarra. Pues he traído uno de mis discos favoritos del mundo mundial. De esos discos que uno se llevaría a una isla desierta, pues sin duda yo elegiría este de Tom Waits, el Rain Dogs. Si te llevaras, ¿cuántos? ¿10? Estaría seguro. Y si me llevara 5, yo creo que también. Jo. Me da 3 posibles. Si te llevaras uno... No lo sé. En estos momentos vamos a hacer discurrir a José un rato ahora que le pido a salir humo. No seas malo. Se pone nervioso. ¿Y cuáles me llevaría? ¿Cuáles me llevaría? Hombre, espero nunca llegar a ese trance, ¿no? De tener que elegir 2 o 3. Esperamos. Y sobre todo para irte a una isla desierta. Sí, sí. ¿La escuchas tú y con quién compartes estas maravillas? Exacto. Bueno, pues el Rain Dogs es el segundo disco de una especie de trilogía comenzada con sus Swordfish Trombones. El disco un poco que marca un cambio en su música, porque siempre hacía una cosa más bien así tradicional. Pero aquí, bueno, se destapa y mete muchos tipos de música diferentes, unas instrumentaciones súper curiosas. Aquí mete, pues eso, marimbas, trombones y, bueno, por supuesto, guitarras. Y en este LP, pues cuenta con, vamos, varios guitarristas que son fenomenales. Uno de ellos es nada menos que el señor Keith Richards, que vamos a decir. Eso. Que vaya par. Tom Waits, Keith Richards, parecen primos. Lo vio que se lo vieron pasar, sí. Haciendo el disco, ¿eh? Sí, sí. De hecho, cuando a Tom Waits le preguntan por sus grupos favoritos, no dice los Rolling Stones, dice Keith Richards. ¿Qué harían estos dos juntos por ahí? Pues darle al riff. Luego otro guitarrista que me gusta muchísimo, muchísimo, puede que sea mi guitarrista favorito de la actualidad, que es el señor Mark Ribot, que también es muy ecléctico, también como el Chris Spedding, pues ha tocado en muchísimos discos de todo tipo, aunque hay gente que lo relaciona así con el mundillo así un poco más tirando al jazz moderno, como Elvin Frisell y otros rarillos también como él, pero vamos, tiene hasta un grupo, los Cubanos Postizos, haciendo música cubana, tiene, bueno, muchas colaboraciones y discos a su nombre muy interesantes. Y aquí es cuando empieza su colaboración con Tom Waits, que a fecha de hoy pues aún siguen trabajando juntos. Pero en este disco yo pensaba que Chris Spedding aparecía en más canciones, pero bueno, solo aparece en una y va a ser la que vamos a escuchar. Ahí sale Mark Ribot y Chris Spedding, que no se nota mucho, está ahí un poco escondidillo. Pero bueno, me hacía ilusión ahí poner uno de mis discos favoritos con Chris Spedding. Bueno, esto es un poco para que os deis cuenta que seguramente en muchos de vuestros discos favoritos de la historia del rock es fácil que esté tocando por ahí Chris Spedding. Uh-huh. ¿Acreditado o sin acreditar? Exacto. Venga, vamos con este tema. Singapur. Singapur, te lo he puesto fácil, ¿eh? Sí. Como has visto que tenemos nuestros problemillas de puntería y de todo. Bueno, ya... Esta es la primera de todas. Pedimos un poco de perdón por los fallos de hace un rato, pero eso es, por un lado, las cosas del directo. El factor humano. Que han pasado siempre en las emisoras de radio, hasta las mejores, y hasta los mejores programas y a los locutores más, uh-huh, más veteranos. Y por otra, trabajar con vinilos. Uh-huh. Pero a nosotros nos gusta esto de traer los vinilos. Un día de estos descubriremos cómo funcionan las preescuchas. No, no, pero ya ha sido un fallo de teclas aquí. Pues, sí, sí, sí. Me he confundido yo de plató y... que bueno, ese el fallo más típico que había era antes eran las revoluciones. ¿Eh? Sí, habías, pues era una cosa... habías puesto un single a 45 o ponías un LP a 33, no te acordabas de cambiar las revoluciones y salía ahí todo acelerado o al revés, ¿no? Ese era un fallo, vamos, que pasaba en todos los sitios, ¿no? Pues nada, era un homenaje, ¿verdad? Un homenaje a la radio de verdad, a la auténtica, no como ahora que está todo enlatado. Es ahí, poner ahí un MP3, baja la gente ahí con un ordenador o un dispositivo de estos y ala. Y por cierto, la verdad es que el domingo pasado, que comenzamos hablando de Chris Spedding, pasamos a los indios y todo el mundo diciendo, pero ¿cómo divagan estos tíos, ¿no? Pero ya visteis que no era una divagación, que dimos la vuelta por todos los lados y terminamos con un indio auténtico, Lynn Bray. Eso es, hicimos como Colón, ¿no? Que se equivocó de lado, pero al final apareció ahí en las Indias. Con los indios. Bueno, vamos a con este tema del disco de Tom Waits, con Chris Spedding a la guitarra. Muy bien, Singapur. Que empieza a llover. Perros, sapos y culebras. Bueno, no sé el otro día, el domingo pasado, cómo terminamos en Led Zeppelin. Pues... el caso es que yo hice mención de un tema que yo creo que no es de los más famosos ni de la banda ni de su primer LP. Y que yo en tiempos... creo que hasta, en fin, no le di demasiada importancia, ¿no? Sin embargo, años más tarde, al escucharlo, dijo, sobre todo me sorprendió que tiene unas pintas de actual, ¿no? No sé, a mí me parece a la música esta que hacen muchos grupos ahora, que con Mario llamamos rock de ahora. Es una buena definición. Que es un sonido, no sé, como pop rock, ¿no? Más suave, más pop que rock y sin... En fin. Sin mucho nervio. Algo así. Y pues esto suena súper actual. Y es un tema de 1969. Y además pues sirve para lo que comentamos siempre, lo variados que eran esta gente. Siempre se habla como de ellos como los creadores del rock duro, como un grupo de hard, y esa es solo una parte de todo lo que hacían, porque en cualquier disco, incluso los primeros que parece que son la quinta esencia del rock duro, pues, hay de todo. Hay temas muy cañeros, temas lentos, blueses, cosas como esta que os vamos a poner, que es pop actual. O sea, que entonces, cuando hicieron, era pop del futuro. Eso será. Y es verdad que hay mucho blues. De hecho, en este disco hay nada menos que dos versiones de Willie Dixon. También chico para todo. Comentábamos el otro día. Sí, señor. O sea, que al final veis que se va enlazando todo el mundo aquí, ¿no? Chris Spedding con Willie Dixon, chicos para todo. Y los Led Zeppelin, que hacen versiones de Willie Dixon. Sí, sí, sí. Y es curioso, cuando intentabas ahí decir el tema que era que no te salía, ahora os lo podemos decir, es el Your Time Is Gonna Come. Yo del título el otro día no me acordaba para nada. Si lo hubieras canturreado. Sí, porque además llevo toda la semana, ha sido la canción de la semana en la ducha. Y por la calle, claro. Tu tiempo ha llegado. Todo el día tarareando y silbando esta canción. Pues cuando decías así de cosas actuales y tal, digo, a ver, la canción así que más me llamó la atención en su momento, pues era justo la que va después, que además están así empalmadas. Y es curioso que hemos traído los dos ahí en el primer disco de Led Zeppelin, que nos ha venido bien, ¿no? Para ver las diferencias de edición entre uno y otro. Sí, no sé muy bien. Este disco sí que recuerdo que me lo compré en el Corte Inglés de Sagasta. Pues este que tengo en mis manos ahora lo compré en Linacero. Alguno hay que se nos olvida dónde lo hemos comprado, como uno de los de Chris Spedding que he puesto antes, que no recuerdo bien dónde lo compré. Y porque los discos de Chris Spedding no eran de los que se veían normalmente, ya en los años finales de los 80 no se veía normalmente por las tiendas ni en el disco play ni esto, ¿no? Tenían que ser ya cosas como más, más especializadas. Y este de Led Zeppelin, bueno, pues caímos por ahí un día con mi mujer y me dijo, venga, que te regalo un disco. Hola. Coge el que quieras. Y fui directo a este que siempre se había quedado un poco por ahí. No sé si era el último que me faltaba por tener de Zeppelin o casi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sale. A mí el último fue el Physical Graffiti. Que también hasta que lo conseguí. Que además, bueno, luego podemos hablar de él. Pero venga, vamos. Si nos da tiempo, venga, ponemos si nos da un tiempo. Tema luego de... del Physical Graffiti, un tema que tampoco es de los, creo yo, más famosos de ese disco. Uh-huh. Pero en fin, para eso está el Tutti Frutti. Muy bien, pues vamos a escuchar Your Time Is Gonna Come y luego el tema, que además el otro día dije Black Mountain Hop, que sale en el foso. Yo me quería referir al que escucharemos también, que es el Black Mountain Side, que es así instrumental, que está empalmado con este. Y el solo de tabla es de Viran Yasani. Uh-huh. Me acuerdo yo perfectamente. Jolín. Venga, vamos con los Zeppelin. Nada más y nada menos. Wow. Your time is gonna come. Bueno, de propina un trozo más de otro tema. Oye, qué fácil es hacer un buen programa con los discos de Led Zeppelin. Con este mismo. yo ahora cuando estaba escuchando las canciones anteriores, eso, se habla de Led Zeppelin como lo que hemos dicho, ¿no? Los iniciadores del rock duro y todo esto. A veces decimos, ¿cómo debió impresionar este disco en el año 1969? Pero lo decimos por las canciones cañeras, ¿no? Y dices, ostras, esto vaya pelotazo, ¿no? En aquel momento. Pero realmente era un disco muy innovador. O sea, porque es muy variado y entonces experimentan con todo y muy bien arreglado también los temas. Y bueno, es un disco que debió de resultar realmente muy una de las grandes obras, ¿no? de aquel periodo tremendo de la historia del rock, ¿no? Sí, sí. Un disco fundamental. Sí, sí, sí, pero eso, visto desde el rock en general, ¿no? No como solo como disco cañero, ¿no? Uh-huh. Sí, que la gente los criticaba porque eran así como un rollo muy épico, ¿no? A veces muy barroco. Pero bueno, eran muy buenos. Bueno, vamos a poner alguna más, sí. Rápidamente. Y, pero muy rápidamente. Y terminamos, porque ya están aquí los de Jazz Bass achuchándonos. Y hemos traído por aquí también, nada más y nada menos que el Physical Graffiti. Toma, también con una portada bien bonita. La verdad es que muchas veces se ha criticado los excesos de los Led Zeppelin, en el sentido que eran un monstruo, ¿no? Allí del rock de los años 70 y en fin, luego era como la máxima expresión del rock criticable, ¿no? Es decir, en fin, excesivo, ¿no? Por todos los lados, un negocio y tal, pero hay que reconocer que daban mucho. O sea, fue un negocio impresionante, pero a cambio ofrecían mucho. Ofrecían muy buena música y hasta el diseño de las carpetas era estupendo y además innovador. Y, sí. En fin, es como cuando pagas mucho dinero por un concierto de los Stones, pero oye, pasas bien. Lo vale, ¿no? Porque oye, tocan mucho rato, más que nadie y... Y vamos. Bueno, ofrecen un buen show. Exactamente. Entonces a veces dice, oye, como nuestro amigo Javi el Mago, es caro, pero bueno. Pues los conciertos de Led Zeppelin tenían fama de que o eran muy buenos o eran muy malos. No había término medio ahí. Sí, pero supongo que la gente, con tal de verlos ahí, oye, debía ser un show en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Physical Graffiti, que se pueden comentar muchas cosas. Es el quinto LP. De él, todo bueno. No sé muy bien por qué. En tiempos parece que no estaba tan bien considerado como los primeros discos, como los cuatro primeros, sobre todo el segundo y el cuarto y tal. No sé muy bien por qué, porque es una obra maestra, una obra magna. El típico disco doble que hacían los grandes cuando estaban muy seguros de sus fuerzas, ¿no? Igual Bob Dylan, que los Stones, en fin, cuando se deciden hacer un disco doble es que están muy seguros de, como decimos, de sus posibilidades, de su creatividad. Y bueno, pues eso pasó con el Physical Graffiti, que además ha tenido el honor durante muchísimos años de ser el disco que más veces he oído. En fin, desde que lo compré ya se puso ahí en primera posición y solo ahora yo creo que lo ha desbancado el L.A. Woman de los Doors, que es un disco que yo he escuchado, es un disco que siempre vuelvo a él. No es uno que haya escuchado en una época determinada de mi vida y ya está, sino que siempre... Te acompaña. Siempre lo vuelvo a poner. Y además, mi canción favorita del disco va cambiando. Cada vez es una distinta. Entonces, claro, es un disco que siempre, lo que dice, siempre vuelvo a él, ¿no? Y yo creo que ahora ya seguramente ya lo habré escuchado más que el Física Graffiti. Pero vamos, ha costado años desbancarlo de la primera posición. Pues nada, está en segunda posición. Y hoy lo vamos muy a digna, muy digna la segunda posición, ¿eh? Y lo escucharemos una vez más. Y vamos a poner un tema que yo creo que no es de los más famosos ni de los más reconocidos. Uh-huh. Quizá eso hasta un disco, o sea, una canción pues sencilla o no sé. Porque Kashmir, quizá de relleno. Porque Kashmir no es, ¿no? Que es el no tema es, no así más Kashmir, conocido, ni quizás. Mucho menos. Mi favorita creo que era la de... Me gustaba mucho la de Ten Years Gone y también la de esa de... Ay, joder, ¿cómo es? La de Down by the Seaside. Bueno, como empecemos a poner nuestras canciones favoritas del Physical Graffiti, hoy no hay jazz bass ni nada. O sea que nos despedimos con este Boogie with Stu. ¿Y por qué se llamaba así el tema? Pues yo creo que porque el que toca el piano es nada más y nada menos que Ian Stewart. Alias Stu. El sexto Rolling Stone, uh-huh. que nunca fue un Rolling Stone oficial. Porque no cogía la portada, ¿no? Puede ser. Sí. Una pena. Y un grandísimo pianista, uh-huh. que tocó con muchísima más gente también, aparte de Color Stones. Y como pasaba con el Chris Spedding, cuando alguien necesitaba un buen pianista para sus discos, para sus grabaciones o sus directos, pues llamaban a Ian Stewart, uh-huh. ya fallecido hace muchos años. Y bueno, pues os vamos a dejar con este Boogie fantástico, uh-huh. y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 10 en punto de la noche. Chao.